del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Como cada semana, nos encontramos aquí en este espacio desde el sur, Explorando el Cosmos, el podcast que hacemos desde Argentina, en el que hablamos sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre las conexiones casi inesperadas, diría, que existen entre los cuerpos celestes y los patrones que rigen la vida de nuestro planeta. Vamos a ver que hay muchas consecuencias de esas conexiones a la que la mayoría de las veces no le prestamos ni la menor atención. Merece la pena examinar esos vínculos que pueden comenzar en puntos temporales diferentes de nuestro planeta y concluye que, de todos los seres vivos, los humanos somos los que realmente le aprendimos a dar al reino astronómico su valor y nuestra conexión que nos cambió la visión del universo, ¿no? Estas respuestas que a veces parecen ancestrales, se manifiestan en nuestra organización social y también en muchas de nuestras respuestas del tipo metafísico y hasta emocionales. Hemos estado tentados durante las primeras fases de la humanidad a ver a las estrellas como dioses o demonios, o como la mejor guía para naves viajeras, como profecías de mala suerte, o peor, como objetos que gobernaban cada una de nuestras acciones. También descubrimos que hemos sido tremendamente afortunados por el simple hecho de que nuestra forma de vida vino a ser, por razones de azar, en un entorno celeste que influye significativamente. Sabemos que es una región pacífica, que está alejada de lugares turbulentos y emisiones de inmensas energías que impedirían cualquier tipo de vida o de inteligencia. Porque si en nuestro entorno explotaran supernovas y estuvieran presentes agujeros negros masivos, las cosas serían muy diferentes para nosotros. Es más, creo que no serían, no podríamos existir. Nuestros primeros pasos como humanidad, los de nuestros ancestros primitivos, a lo largo del sendero evolutivo, se produjeron en un mundo de alternancia diaria de la noche y el día, de la crecida y bajada mensual de las mareas y de la variación anual en las horas diurnas y el clima. Todos estos cambios de escenarios dejaron su impronta sobre nosotros, que somos los verdaderos actores de esta vida, ¿no? Algunos seres vivos pudieron sobrevivir mejor porque por variaciones fortuitas les permitieron tener ritmos corporales que reflejaban con precisión el pulso de cambios ventajosos del entorno, que pudieron ser aprovechados por ellos, tanto en el caso de las plantas como el de los animales, de todo tipo. Unos pudieron adaptarse y otros no. Y esos otros sintieron directamente en sus propios metabolismos esos cambios que imponían estos ritmos celestes y a los que ellos no se pudieron adaptar, y de esa manera esas especies perecieron. El mundo está repleto de plantas y animales que han crecido sensibles al ciclo de la noche y del día, el cielo estacional del calor del sol y la variación mensual de las mareas. Las mareas oceánicas provocadas por las fases de la luna influyeron en la evolución, por ejemplo, de los crustáceos y los anfibios. La formación de regiones con grandes diferencias entre mareas vivas y muertas, con alternancia de periodos de inmersión y de periodos secos, puede haber animado la disfunción de la vida del mar a la tierra. Las condiciones cambiantes estimulan la evolución de un tipo de complejidad que lleva a la vida porque crea condiciones en las que la variación supone una diferencia en las perspectivas de supervivencia. De nuevo es o adaptarse o morir. Existen huellas claras de un periodo anual en los ciclos vitales de las plantas y de los demás seres vivos, de que han favorecido su adaptación evolutiva y han hecho posible la supervivencia y crecimiento de las especies, y sus relojes innatos que hacen coincidir, en muchos casos, el nacimiento de sus crías con momentos en los que la posibilidad de supervivencia es mayor, especialmente en las regiones templadas, en donde las estaciones cambian de manera más abrupta. En la manera que hemos podido llegar a descubrir de cómo desovan algunos y cómo tienen en cuenta el momento de la luna nueva o la luna llena, hace que, por ejemplo, que los peces desoven después de enterrar la mitad de sus cuerpos en la arena, y de esta manera les da tiempo a que las mareas no puedan arrastrarlos para evitar la puesta de sus huevos. Los animales sienten el cambio de las estaciones por una respuesta a la duración de la luz diurna. Hay ejemplos notables de la precisión de esta sensibilidad que optimiza la fertilidad de las hembras para que coincida con el equinoccio de primavera. Parece que la actividad de apareo se desencadena cuando la duración de la luz diurna alcanza un valor crítico. Los experimentos muestran que puede haber dos fases: o amor a la luz diurna o amor a la oscuridad. En la primera fase, cuando la luz cae en el cuerpo, estimula el crecimiento y la actividad, y en la segunda fase esas cosas se inhiben. En días largos, más luz estimula respuestas bioquímicas más fuertes. Pero la situación no siempre es tan sencilla. Las criaturas pueden poner a cero sus relojes internos exponiéndolos a entornos artificiales. El día y el año son las más simples de nuestras divisiones temporales. Para tomar la longitud del día, determinamos el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje, pero el día sería mucho más largo si la Tierra rotara más lentamente, y las variaciones diurnas no existirían en absoluto si la Tierra no tuviera rotación. En este caso, los seres vivos estarían divididos entre poblaciones diferentes: los que vivirían en el lado oscuro, los que vivirían en el lado luminoso y los que vivirían en una zona corpuscular intermedia. Está claro que hay un límite en lo que se refiere a que el día sea más corto o más largo. Todo dependerá de los factores que intervengan. El día no podría ser mucho más corto porque hay un límite en lo rápido que puede girar un cuerpo antes de que empiece a despedir a todos los objetos que están sobre su superficie y más tarde desintegrarse. De hecho, la longitud del día está alargándose muy lentamente, aproximadamente 2 milésimas de segundo por siglo, debido a la atracción de la Luna. Muchos dirán, bueno, 2 milésimas de segundo por siglo, qué tontería, no puede influir en nada. Pero lo cierto es que durante los enormes periodos necesarios para un cambio geológico o biológico importante, ese infinitesimal aumento adquiere una importancia vital, porque el día habría sido 11 horas más corto hace 2.000 millones de años, cuando vivían las antiguas bacterias fósiles conocidas y halladas en las rocas más antiguas de la Tierra, que están en Warradona, en Australia. Se han hallado pruebas directas de ese tipo de cambios impresos en los seres vivos en algunos arrecifes de las Bahamas. En el coral se depositan bandas de crecimiento anual, que en forma similar a los anillos de los árboles, y contando cuántas bandas diarias hay en cada banda anual, se puede determinar cuántos ciclos diarios había en un año. El crecimiento coral contemporáneo muestra unas 365 bandas por cada año, más o menos lo que se esperaba. Pero los corales de hace 350 millones de años muestran unos 400 anillos diarios en cada banda anual, lo que indica que el día entonces sería de solo casi 22 horas. Si hacemos un viaje al pasado para tratar de contemplar la evolución terrestre desde su formación, podríamos contemplar cómo la Tierra joven podría haber tenido días hasta de tan solo 6 horas. Así que, si la Luna no existiera, nuestro día probablemente sería de solo un cuarto de su longitud actual. Y esto también hubiera tenido consecuencias para el campo magnético de la Tierra, porque con un día de solo 6 horas, la rotación más rápida de partículas cargadas dentro de nuestro planeta produciría un campo terrestre 3 veces más intenso que el actual. La sensibilidad magnética sería una adaptación más económica para los seres vivos de un mundo semejante, pero los efectos ambientales de más largo alcance de un día más corto serían seguidos de vientos mucho más fuertes que azotarían la superficie en rotación rápida de nuestro planeta. El grado de erosión por el viento y las olas sería mucho más grande, habría presión selectiva hacia árboles más pequeños y para que las plantas desarrollaran hojas más pequeñas y más fuertes que fueran menos susceptibles de ser arrancadas. Eso podría alterar el curso de la evolución de la atmósfera terrestre al retrasar la conversión de su atmósfera primitiva de dióxido de carbono en oxígeno por acción de la fotosíntesis. El año, sabemos, está determinado por el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. Y ese periodo de tiempo no es para nada aleatorio, ¿no? Las temperaturas y emisiones de energía de las estrellas estables están fijadas por las intensidades invariantes de las fuerzas de la naturaleza. En un planeta solo puede haber una actividad biológica si su temperatura superficial no es extrema. Demasiado calor y las moléculas se fríen, demasiado frío y se congelan. Pero en el medio hay un rango de temperaturas en el que pueden multiplicarse y crecer en complejidad los seres vivos. Existe un estrecho rango dentro del cual el agua puede mantenerse líquida y ese estado es el óptimo para la evolución espontánea de la vida. El agua ofrece un ambiente maravilloso para la evolución de la química compleja porque aumenta tanto la movilidad como la acumulación de grandes concentraciones de moléculas que se pueden transformar en estructuras complejas. Estas limitaciones a las temperaturas garantizan a los seres vivos que su biología les exige estar situados en planetas que no estén demasiado cerca de su estrella madre ni tampoco demasiado lejos de su luz y de su calor. Es lo que llamamos estar situados en la zona habitable de una estrella para que en los planetas que se sitúan en esta zona pueda florecer la vida. Otra cuestión importante es que esos planetas tengan órbitas casi circulares, porque si queremos que esos planetas permanezcan en esa zona habitable, no lo podrían hacer si la órbita es muy elíptica y la vida tendría muchos problemas además para poder mantenerse estable, ¿no? Las órbitas elípticas llevarían al planeta a puntos con diferentes distancias y temperaturas, con lo cual la vida tendría muchos problemas para poder resistir cambios tan drásticos que por lo general serían mortales para los seres vivos de aquel planeta. La Tierra tiene en su deambular alrededor del Sol una órbita elíptica pero poco pronunciada. Su máxima distancia al Sol es de 1.017 veces la distancia media y su mínima de solo 0.983. O sea que la media es lo que se conoce como la unidad astronómica, ¿no? Como ven, esa ligera variación hace de la órbita casi un círculo perfecto. Y la variación anual aproximadamente de un 7% en el flujo de energía que la superficie de la Tierra recibe del Sol. La cercanía de la órbita de la Tierra a un círculo tiene una importancia evidente. La regularidad de la Tierra, que viene dada por la intensidad de energía que nos envía el Sol desde 150 millones de kilómetros, y la intensidad amortiguada por esta rica y densa atmósfera terrestre y los seres vivos, tienen así un escudo contra esas radiaciones nocivas. Al contrario que ocurre con la Tierra, es muy distinto el caso de Marte, que, como está situado a mayor distancia, no tiene atmósfera que le preserve de esos rayos solares tan nocivos para la vida. Así que la vida en Marte, si es que finalmente está presente o alguna forma de ella, tendría que haber emigrado al subsuelo, lejos de la superficie, a salvo de la radiación, y en las profundidades, con temperaturas más altas probablemente, el agua correría líquida por los caminos horadados por la antigua actividad volcánica que fue rica en aquel planeta y dejó la huella de profundos túneles, grutas y cuevas que en la actualidad podrían ser idóneos para albergar algunas formas de vida como líquenes y hongos, sin olvidarnos también de las bacterias. Pero sigamos con los mecanismos más familiares que afectan a nuestro planeta y a todos sus moradores, entre los que también está nuestra especie, ¿no? Las influencias lunares a nuestro alrededor son notables y dejaron su huella en nuestros cuerpos por las presiones del tiempo, ¿no? La doceava parte del año, que llamamos mes, que es un periodo aproximado de 27.32 días, es el tiempo que la Luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra con respecto a las estrellas fijas. Durante ese periodo, que llamamos el periodo siderio de la Luna, la Tierra también se habrá movido en su órbita alrededor del Sol, y la Luna tendrá que moverse a una distancia adicional, unos 27 grados, para completar el ciclo de fases con respecto al Sol. Y de hecho, teniendo eso en cuenta, el ciclo mensual entero de las fases lunares es de 29.53 días. La presencia de la Luna, como todos sabemos, ejerce una atracción gravitatoria sobre el planeta y viceversa, y esa atracción, lógicamente, es más fuerte en el lado de la Tierra, que está más próximo a la Luna, y esa atracción crea una variación de marea en las alturas de los océanos que varía mensualmente con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Existen indicios sorprendentes de que esta variación dejó su huella de diversas maneras en las pautas de conducta de los seres vivos que pueblan nuestro planeta. En el caso de criaturas que viven en aguas someras o son anfibias, la variación de las mareas les proporciona una escena diversificada importante que les obliga a tener que adaptarse para poder beneficiarse de esos cambios. La producción, por ejemplo, de los ovocitos en la mujer es cíclica también. Implica tanto la interacción de hormonas como cambios en las células foliculares en las paredes del útero, que es el ciclo que se conoce como ciclo menstrual femenino, ¿no? Todos sabemos que ese ciclo de producción de estrógenos es de 28 días, que es próximo al periodo mensual lunar. De hecho, la palabra ciclo menstrual deriva de mes, ¿no? Mensis. Muchos otros mamíferos tienen ciclos diferentes, con variaciones asociadas a su temperatura corporal, y se encontró que el tiempo de ovulación en los primates varía entre los 25 y los 35 días, ¿no? No se han encontrado explicaciones simples para estas correlaciones entre las fases de la Luna y los ciclos menstruales, porque la fertilidad humana debería reflejar el ciclo de las fases cambiantes de la Luna, pero se ha sugerido que podía ser un vestigio de una etapa anterior de nuestra evolución, cuando nuestros ancestros vivían en el mar y estaban sometidos de alguna manera al ciclo de las mareas. Y otra propuesta es que estos ciclos son ligeras adaptaciones del periodo en que los humanos eran cazadores-recolectores primitivos. En esa circunstancia, la luz del día era un bien escaso y la luna llena tenía que explotarse al máximo. Así que el periodo oscuro, cuando la luna había desaparecido, podría dedicarse de forma natural a la actividad de apareamiento. Entonces habría adaptación a un ciclo corporal con una periodicidad química que reflejaría esta variación lunar. Pero bueno, sigue siendo un misterio cómo una variación suficientemente robusta se podría preservar de forma universal hasta el presente y en tantas especies. De todo esto podemos pensar que, bueno, un par de cosas, que sabemos que nada es eterno, que todo cambia por el paso del tiempo. La Tierra no podía ser ninguna excepción, así que podemos pensar que nuestro mundo, como cualquier otro objeto del universo, tuvo un principio que con el paso del tiempo cambió, y lo que fue primero se transformó en algo diferente en el presente, y con el tiempo inexorable no deja de transcurrir, llevando el ritmo de lo que conocemos como entropía. El resultado previsible será que los cambios serán imparables y nada permanece estático tal y como lo conocemos hoy, que es como se conoció hace cientos o miles de millones de años. Todos los seres que viven actualmente en el planeta Tierra se ven abocados a mutar para que, en el mejor de los casos, sus especies perduren a los cambios que se avecinan. Y los que no se adapten, como ya pasó en la historia de nuestro planeta, van a sucumbir y esas especies desaparecerán para siempre. Todas las especies que han vivido en este planeta desde hace unos 3.800 millones de años, unas más y otras menos, trataron de adaptarse a esos cambios irreversibles que impone la naturaleza. Sabemos de las importantes extinciones que por uno u otro motivo ha padecido la fauna de nuestro planeta, y actualmente el 99% de todas las especies que lo poblaron dejaron de existir. De hecho, hoy en día, solo el 1% de las especies que vivieron en el planeta están vivas y compartiendo este planeta con nosotros. Algunas son muy antiguas, otras han surgido hace poco. Y por ejemplo nosotros, que hemos podido sobresalir por nuestras características de los demás seres vivos, se podría decir que somos como unos recién llegados, a pesar de que nos creemos un poco los amos del planeta. Tenemos que recordar que también los dinosaurios reinaron durante 150 millones de años, y según parece ese meteorito que cayó en Yucatán, en México, del que hablamos hace poquito, acabó con ellos, y gracias a ese suceso, 65 millones de años más tarde, llegamos nosotros acá. Es decir, se abrió el callejón sin salida en el que estaban metidos los mamíferos que, con estas bestias paseando por todo el planeta, no tenían mucho por venir. De todas formas, y con respecto a la vida, hasta donde se puede saber, esta se abre paso en los lugares más insospechados, y los materiales que son necesarios para que puedan surgir en planetas como la Tierra es fusionado en el corazón de los hornos nucleares de las estrellas, donde los materiales sencillos hacen su transición de fase a otros más complejos, y cuando esa estrella muere, se esparcen en inmensas nebulosas de las que surgen nuevas estrellas, nuevos mundos y seguramente nuevas formas de vida. Desde siempre hemos querido saber y preguntamos el porqué de las cosas. Así que procuremos seguir conquistando ese saber que tanto necesitamos hoy y posiblemente mañana necesitemos más, ya que se avecinan seguramente acontecimientos que, de no conocer sus posibles efectos, ningún remedio podrá paliar sus destrozos, ¿no? Es bastante instructivo saber hechos del pasado que nos abren un poco los ojos a nuestro escaso entendimiento, para que nos hagan saber el porqué de algunos sucesos que han quedado registrados en la historia del planeta y de la humanidad. No hay casos en la historia, por ejemplo, en donde la ignorancia fue favorable, pero no son muchos, ¿no? Está el caso de la, muchos conocerán la historia de que en el 28 de mayo del año 585 a.C., cuando había una guerra entre los lidios y los medas, en el momento en que era más cruenta y ya llevaba durando 5 años, de pronto el día se les convirtió en noche, así que asombrados, todos los contendientes dejaron de luchar y se tomaron aquello como una señal divina de los dioses, que no querían que esa lucha continuara. Así que los reyes y los nobles casaron a sus hijos e hijas con los que habían sido hasta entonces sus enemigos, y la paz perduró durante mucho tiempo. Lo que no supieron nunca esos lidios y medos es que el evento había sido un simple eclipse solar producido por la luna al tapar por completo al sol, y aquel acontecimiento astronómico, en este caso, ignorado por ellos, sirvió para algo bueno. Pero ahora sabemos que lo que sucede es que la inclinación del eje terrestre hace posible las estaciones del planeta y que esos cambios son beneficiosos para todos, ¿no? También conocemos, por ejemplo, los fenómenos naturales como los volcanes y los movimientos de las placas tectónicas, tsunamis y otros acontecimientos naturales. Ya no los achacamos a ninguna divinidad y para eso tenemos explicaciones científicas. Bueno, sin duda la supervivencia de nuestra especie va a depender de cuántos conozcamos las consecuencias y el origen de este tipo de catástrofes, ¿no? Ahora tenemos el cambio climático y, como ya he repetido muchas veces, el planeta va a existir, va a seguir existiendo, pase lo que pase, ¿no? Pero nosotros tal vez no. Así que es importante seguir manteniendo este amor por el conocimiento vivo, entre otras razones, para nuestra propia supervivencia. Una de las características más impactantes de la ciencia es cómo campos a veces muy alejados de investigación se encuentran y se confirman mutuamente. Y vamos a dar acá un ejemplo bastante claro, ¿no? Un equipo de investigadores ya hace un par de años encontró en bacterias fósiles en el fondo del mar el rastro de la explosión de una supernova que pudo acelerar la extinción de la fauna marina de hace 2 millones de años. La historia de este descubrimiento comienza en realidad hace unos casi 15 años, en Alemania, en donde encontraron sedimentos con pequeñas cantidades de hierro 60, que es un isótopo radioactivo que no puede formarse aquí en la Tierra. Se creía que podía haber llegado allí al pasar el sistema solar por un área del espacio abundante en ese isótopo. Por otro lado, hace también bastante que los paleontólogos ponen el límite entre dos periodos geológicos recientes, el Plioceno y el Pleistoceno, en el momento de una gran extinción de organismos marinos que dejó su rastro en forma de restos fósiles. Se consideraba probablemente que una de las causas de esta extinción fuera el aumento de la radiación ultravioleta solar que habría matado el plancton cercano a la superficie marina. En 2002, un equipo de la Universidad de Johns Hopkins propuso que una o más explosiones de supernovas cercanas habrían emitido rayos cósmicos intensos que al llegar a la Tierra habrían dañado la capa de ozono y dejaron pasar más rayos ultravioleta de lo habitual, que exterminaron este delicado plancton del cual depende el ecosistema. Señalaron tentativamente a una asociación de estrellas OB, que está en la zona de Escorpio y el Centauro, un grupo que incluye unas 40 estrellas gigantes jóvenes y activas, a 450 años luz de nuestro planeta. Estas asociaciones estelares OB son bastante típicas, ¿no? Se forman a partir de nubes de gas, dando origen a múltiples estrellas muy masivas que viven rápido, mueren jóvenes y a veces hasta dejan un hermoso cadáver para que podamos observar con los telescopios. 450 años luz es muy lejos como para que algo afecte a la Tierra, pero según lograron determinar, hace 2 millones de años algunas estrellas de Escorpio Centauro podrían haber pasado a solo 130 años luz de nuestro planeta. Y aunque no hemos visto ninguna supernova por ahí, hay rastros de 20 explosiones en los últimos 11 millones de años. Hace pocos días, un físico, John Bishop, reveló el hallazgo de hierro 60 en muestras del océano por medio de un método que elimina las posibles fuentes inorgánicas, como por ejemplo los minerales arrastrados por las lluvias de los continentes. El origen de este hierro son bacterias magnetotácticas que viven en el fondo marino y se orientan guiándose por el campo magnético terrestre, utilizando para ello cantidades microscópicas de magnetita, es un óxido ferroso diférrico, que acumulan en sus células. Esos rastros fósiles tienen una antigüedad de 2.2 millones de años, que es exactamente lo que se esperaría si las bacterias vivieron durante la extinción del Plioceno y Pleistoceno. Más o menos podemos imaginar cómo fue lo que sucedió. Explotó una supernova. Expulsó inmensas cantidades de átomos pesados. Unos siglos después, una lluvia de rayos cósmicos que habrá hecho volar al espacio gran parte de nuestra capa de ozono hizo que el plancton marino muriera por la radiación ultravioleta solar. La Tierra pasó por una nube de hierro 60 y otros isótopos radioactivos, y esas pequeñas bacterias capturaron y utilizaron ese hierro, ya oxidado, como brújula para luego morir tranquilamente y dejar su huella en los sedimentos. Ahora el objetivo de los investigadores es encontrar más muestras del mismo tipo en otras partes del fondo marino y tal vez, con suerte, encontrar a la culpable, el rastro en el cielo, ¿no?, ya débil, de esa supernova que probablemente nos golpeó. Y hace unos pocos días yo les compartí en Facebook una noticia que había dado a conocer Daniel Marín del blog Eureka sobre, bueno, el anuncio que tiene que ver con el descubrimiento de un hipotético planeta alrededor de Próxima Centauri. Fue una noticia que, bueno, se dio a conocer con mucho bombo, ¿no? Con mucha difusión, digamos, ¿no? Un poco exagerada, creo yo. Fue una filtración de Der Spiegel para que parece proceder de el Observatorio Europeo Austral, según dicen, y que muchos relacionan con también el proyecto Pale Red Dot, que era esa iniciativa que les comenté yo hace unos programas atrás, que está destinada a descubrir planetas extrasolares alrededor de Próxima Centauri utilizando varios telescopios y el método de la velocidad radial. Pero tenemos que saber bien de qué tipo de planetas estamos hablando, porque hay una enorme diferencia entre un Júpiter caliente y un planeta rocoso situado en la zona habitable, ¿no? ¿Qué tipo de mundo sería este? Bueno, resulta ser que en marzo de este año los investigadores del proyecto publicaron 6 conjuntos de datos obtenidos en ese momento, pero de los cuales solo uno era verdadero y el resto producto de simulaciones. Entre esos datos destacaban 2 señales correspondientes a planetas con periodos de 11.3 y 22.4 días. Dicho así, bueno, parece algo bastante común, porque por ejemplo Mercurio tiene un periodo de 88 días. Pero lo interesante está en que Próxima Centauri es una estrella enana roja, que tiene solo el 12% de la masa solar. Entonces, ahí la cosa es diferente, porque una enana roja tiene una zona habitable situada mucho más cerca que en el caso de los astros más grandes. En el caso de Próxima Centauri, uno supone que con un mundo con un periodo de entre 4 y 15 días, podría estar dentro de lo que se considera esta zona habitable pesimista, ¿no? Mientras que la zona más optimista incluye mundos con periodos de entre 4 y 27 días. Eso indica que las 2 mejores señales en estos datos caen en la zona habitable. Evidentemente, un periodo de 11 días para un planeta tiene un potencial de habitabilidad mayor que uno de 23, pero hay que tener en cuenta que este tipo de estrellas rojas tienen enormes fulguraciones estelares y emisiones de rayos X. Teniendo esto en cuenta, bueno, en realidad el planeta es mejor que estuviera un poco más lejos, ¿no? Pero al menos para la vida. Los otros conjuntos de datos mostraban más ruido, pero bueno, había planetas de entre 6, 12, 13, 41 días, bueno. Con excepción de estos dos últimos, los demás más o menos caían dentro de la zona habitable de Próxima Centauri. Pero lo que no podemos saber, por el método del descubrimiento, es la masa del planeta. Por observaciones realizadas en el Observatorio Europeo del Sur, hace unos 3 años atrás, por el espectrógrafo HARPS, se pone un límite superior que podría tener un planeta alrededor de Próxima Centauri. Un mundo masivo es más fácil de detectar por el método Doppler, cuando está más cerca de la estrella, así que si el planeta descubierto tiene un periodo de 11 días, es difícil que sea un gigante gaseoso, pero no podemos asegurar que se encuentre dentro de los que se conocen como mini Neptunos. Observaciones anteriores indicarían que se pueden descartar mundos situados en la zona habitable con una masa superior a 3 veces la de nuestro planeta. Así que bueno, tal vez en unos días más termine por confirmarse exactamente si este descubrimiento es el de un planeta rocoso potencialmente habitable alrededor de Próxima Centauri. Hay dos cosas. Primero, lo que se llama la confianza estadística del descubrimiento, ¿no? Ya sucedió cuando se anunció un planeta, el Alfa Centauri BB, el más cercano al Sol, descubierto allá por 2012, o el GLIS 581G, que mostraron que las señales Doppler de ambos planetas en realidad no existían, y el método utilizado de velocidad radial no nos da mucha información sobre el tamaño del planeta, solo la masa mínima, así que uno no puede calcular ni la densidad ni sus propiedades, y puede que la masa real sea un poco superior a la estimada, ¿no? Además, estas exotierras alrededor de enanas rojas son seguramente muy diferentes a nuestro planeta. Lo más probable es que se trate de un mundo fuertemente influenciado por las mareas, que muestre, por ejemplo, siempre la misma cara al planeta. Próxima Centauri está a 4.2 años luz de nuestro Sol. Hasta ahora descubrimos miles de exoplanetas y vamos a descubrir seguramente muchos más próximamente, pero ninguno puede tener las características de cercanía de este mundo alrededor de Próxima Centauri, si es que realmente se confirman sus características. ¿Puede existir vida sin luz solar? Bueno, obviamente hay que descartar las plantas de la lista de sobrevivientes porque dependen de la luz solar para realizar la fotosíntesis y obtener energía. Hay que dejar claro de una manera muy simple, ¿no?, que el objetivo de la fotosíntesis es tomar el dióxido de carbono del aire, separar el oxígeno y quedarse con el carbono. Si uno sigue con la cadena, los herbívoros terrestres tampoco sirven para nuestra pregunta, porque comen vegetales que dependen de la luz solar para crecer. Los carnívoros se alimentan de los herbívoros, así que tampoco sobrevivirían si el sol dejara de emitir luz y murieran de inanición. En tierra firme no parece que hay muchas esperanzas, pero es normal en un lugar en donde uno tiene una cantidad de energía ilimitada cayendo del cielo constantemente. Y es absurdo desarrollar un sistema menos eficiente para obtener la energía que se necesita. Pero, como la superficie del planeta queda descartada como posible refugio de ecosistemas que no dependen de la luz solar, hay que buscar lugares a los que no llegue la influencia del sol y a los animales no les haya quedado más remedio que arreglárselas para encontrar energía de otra manera. Así que tenemos que zambullir en el mar, donde los rayos del sol se debilitan a medida que atraviesan el agua. La luz no tiene muchos problemas en llegar hasta unos 200 metros por debajo de la superficie, así que las algas y el plancton que habitan en esa zona no la desaprovechan en lo absoluto. Sus organismos usan fotosíntesis de manera parecida a la de las plantas terrestres, y existen animales que se alimentan de ellos y otros peces que cazan a estos últimos, y así que en aguas poco profundas no sobreviviría a nada si el sol deja de brillar. En esta zona superficial del océano, que se llama epipelágica, se genera casi todo lo que se puede considerar comida en el océano, precisamente por la gran cantidad de radiación que se recibe. Pero los animales que viven aquí solo se mantendrán a flote mientras tengan voluntad propia, porque cuando un pez muere, los restos caen hacia las profundidades, en donde nada se desaprovecha, y lo mismo pasa con el material que defecan. Esa lluvia constante de cadáveres y desperdicios se le llama nieve marina y es como el maná para los animales que viven por debajo de esta zona epipelágica. Pero en la zona llamada mesopelágica, que está entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, aún llega algo de luz durante el día. La mayoría de las especies que se mueven por ahí son herbívoros que bajan durante las horas del sol a refugiarse, y carroñeros que intentan encontrar algún animal muerto hundido, así como los llamados detritívoros, que son comedores de desperdicios, en busca de esos restos que hayan sufrido el mismo destino. Se estima que el 20% de la comida en la zona epipelágica se hunde hasta esa zona. Pero también está la zona llamada batipelágica, entre los 1000 y los 4000 metros de profundidad, en donde la falta de nutrientes ya es espectacular, porque esas profundidades, los peces que viven por encima ya se han comido casi todo lo que cae desde arriba. Y para colmo, las temperaturas rondan los 4 grados centígrados y la presión es tremenda. Así que los organismos que viven por ahí tuvieron que adaptarse a las condiciones extremas y a la carencia de alimentos. Cuerpos pequeños, metabolismos lentos y una política que consiste en quedarse quietos el máximo tiempo posible. Así que solo llegan el 5% de los nutrientes que se generan arriba, pero por poco que llegue, los ecosistemas a esta profundidad siguen dependiendo de la comida que se origina cerca de la superficie por los rayos solares. Incluso ahí, en la total oscuridad abisal, los ecosistemas morirían de hambre si el sol dejara de brillar. Pero cuando uno va más profundo en el mar, más escasa se vuelve la comida. Tanto es así que en algún punto los animales tienen que decir, bueno, ya no podemos vivir de las sobras que nos viene de arriba. Y tienen que encontrar alguna manera que les permita conseguir energía sin depender de esta nieve marina. Y ese punto está a unos 6000 metros bajo la superficie del mar. Y ahí entra otro concepto en juego que se llama quimiosíntesis. La corteza terrestre suele ser más delgada en las grandes cuencas oceánicas y en las zonas geológicamente activas o puntos especialmente delgados de la corteza, donde aparecen agujeros que comunican directamente con el calor intenso del interior de nuestro planeta, y como resultado aparecen como chimeneas en el fondo oceánico, por la que emergen grandes cantidades de gases y minerales a altas temperaturas que se enfrían rápidamente cuando entran en contacto con el agua. En las zonas más profundas del océano, algunas bacterias ya han evolucionado para alimentarse de esos gases que emanan del suelo y han aprendido a aislar el carbono del dióxido de carbono utilizando otros compuestos que salen de las chimeneas, como un alto contenido en azufre, obteniendo moléculas orgánicas que les proporcionan la energía necesaria. O sea que es un sistema que consigue lo mismo que la fotosíntesis, pero que no necesita el sol para producir energía, y no solo eso. Además, existen animales que se alimentan de estos microorganismos. Por ejemplo, el cangrejo Yeti desarrolló pelos alrededor de sus brazos que utiliza para criar colonias de bacterias que luego le sirven de alimento. También hay moluscos, como la almeja Calyptogena magnifica, que deja vivir en su interior a las bacterias quimiosintéticas a cambio de recibir parte de los nutrientes que producen. O sea que sí existen ecosistemas que no dependen de la fotosíntesis. También uno se podría preguntar, ¿y fuera de la Tierra ¿Podrían, por ejemplo, existir vida bajo el hielo de un satélite de Júpiter? Los animales que viven ahí abajo han evolucionado a partir de otras especies que empezaron viviendo en la superficie, en donde la comida es mucho más abundante y depende de la luz solar, que han ido adentrándose paulatinamente en las profundidades. Así que técnicamente estos ecosistemas no se han desarrollado exclusivamente a partir de la quimiosíntesis, sino que en algún punto de su historia los antepasados de los depredadores de estas bacterias contaban con el sol para conseguir el alimento. Un ecosistema es en realidad un conjunto de organismos interrelacionados entre ellos y su entorno. Y si quitamos a los cangrejos, moluscos y gusanos que se alimentan de las bacterias quimiosintéticas, entonces lo único que nos queda es una población de bacterias que se limita a procesar gas sin realmente relacionarse entre sí, lo que no encaja muy bien en la definición de ecosistema. Entonces, hay que resolver la siguiente duda. Teniendo en cuenta que todos los organismos quimiosintéticos conocidos hoy en día son bacterias, ¿podría una población de estos evolucionar y dar lugar a diferentes especies que se maten entre ellas y dependan unas de otras? Teniendo en cuenta que las bacterias quimiosintéticas son uno de los organismos más antiguos de nuestro planeta y que no han cambiado demasiado durante su existencia, probablemente llegaron a su cúspide evolutiva hace millones de años. Si pudieran existir organismos quimiosintéticos más complejos, ya deberíamos haberlos visto. Pero es un razonamiento un tanto simple este, y porque podríamos decir, y si aún no los vimos, porque están camuflados en el mar. Bueno, según se comenta, un organismo quimiosintético más grande que una bacteria tendría que estar en todo momento absorbiendo minerales y dióxido de carbono para mantener su energía. Además, si aumenta el tamaño del organismo, disminuye la eficiencia del proceso, por lo que sería incapaz de relacionarse con su entorno cazando otros organismos, por ejemplo, y sus colonias seguirían consistiendo en un montón de individuos tirados en el suelo, nutriéndose del gas que sale de las chimeneas submarinas sin molestarse entre sí. Y eso no es un ecosistema. Eso nos quita que en lugares, por ejemplo, como Europa, el satélite de Júpiter, no puedan existir organismos quimiosintéticos, pero si existen y usan la quimiosíntesis para subsistir, probablemente no sean demasiado complejos. De todos modos, no se puede negar rotundamente que no pueda existir algún tipo de ecosistema que no esté basado en la fotosíntesis, pero hasta donde sabemos ahora, parece que esa es la tendencia. Y antes de finalizar, quiero hacer algunas aclaraciones por preguntas que me hicieron sobre lo que es la evolución, qué es el darwinismo. Bueno, cuando observamos la naturaleza en detalle, sabemos que el orden y la armonía que tiene es impresionante, ¿no? La manera en que los animales y las plantas existen adaptadas unas a otras, a su entorno, impresionó desde siempre, ¿no?, al hombre. El asombro del hombre por estas cosas de tiene que ver con la biodiversidad del planeta, unida a la incapacidad que tenía de explicarse de dónde había surgido todo esto, lo llevó un poco a la idea de plantearse por la existencia de un diseñador o un creador, ¿no? Ideas que se reflotan ahora con esto del creacionismo y el diseño inteligente, pero bueno, no es lo mismo hablar de hace un siglo y medio que hablar de hoy, ¿no? Hace un siglo y medio no parecía haber una mejor respuesta. Parecía lo más obvio, lo más razonable, pero estas cosas también llevaron al filósofo inglés del siglo XVIII, William Paley, a decir que si nos encontráramos un reloj en el suelo, sin duda reconoceríamos en él la obra de un relojero, ¿no? De igual modo, la existencia de organismos bien adaptados con características tan complejas implicarían un diseñador celeste, ¿no?, celestial, consciente, al que algunos llaman Dios. Pero Charles Darwin fue más allá de lo que parecía obvio y apoyó con una copiosa cantidad de observaciones dos ideas que cambiaron para siempre este concepto de diseño deliberado, ¿no? Esas ideas eran la evolución y la selección natural. y exponiendo estas ideas de manera genial en El origen de las especies, los misterios de la diversidad de la vida quedaron transformados de mitología a una auténtica ciencia. Por lo tanto, el darwinismo es el término que se usa para referirse a la teoría de la evolución por selección natural. Y se expresa prácticamente en un solo enunciado, ¿no?, que dice que la vida en la Tierra evolucionó de manera gradual a partir de una especie primitiva, quizás lo más probable es una molécula con capacidad de replicación, que vivió hace más de 3.500 millones de años y luego se fue ramificando a lo largo del tiempo, produciendo muchas especies nuevas y diversas, y el mecanismo de la mayor parte del cambio evolutivo es la selección natural. Lo que hay que analizar es estos conceptos para obtener un mayor entendimiento al respecto y que quede clara la idea sobre lo que en realidad se quiere decir. Evolución significa el hecho de que una especie experimenta cambios genéticos en el tiempo. Y esos cambios genéticos se deben a las mutaciones aleatorias que ocurren en la reproducción. La selección natural se encarga de seleccionar las mutaciones que benefician la adaptación del individuo al medio en el que se vive. Y de esa manera, una especie que ha acumulado suficientes mutaciones aleatorias, seleccionadas no aleatoriamente, pueden transformarse en otra especie a largo plazo y de manera muy gradual. Este gradualismo se manifiesta en el hecho de que se necesitan muchas generaciones para que se produzca un cambio evolutivo notable, como por ejemplo la evolución de reptiles a aves o de peces a anfibios. La adquisición de caracteres que diferencian una especie de otra puede llevar cientos, miles e incluso millones de generaciones, dependiendo de las presiones evolutivas, ¿no? Si la selección natural es fuerte, la especie adquiere pronto características notables, pero hay casos en que las especies apenas cambiaron en millones de años, como es el caso del fósil viviente, que es el celacanto, ¿no? También se habla de ascendencia común, que significa que descendemos todos los seres vivos de un ancestro común. Sin embargo, ahora hay algo más de 10 millones de especies vivas y como un cuarto de millón de especies fósiles conocidas. Para entender por qué en un inicio hubo una sola especie y hoy hay muchísimas más, hay que hablar de otro concepto importante para la evolución, que es la escisión de especies o especiación. Especiaciones ocurren cuando alguna especie sufre una escisión en dos especies distintas, es decir, cuando una especie hace que surjan dos nuevas. Ocurre cuando una población se separa de otra de la misma especie de manera que se impide la reproducción, o sea, el intercambio de genes. Esos dos grupos, que una vez que quedan aislados, evolucionan de forma distinta, con diferentes presiones evolutivas, y cuando acumularon suficiente diferencia genética como para impedir la reproducción fértil entre dos especímenes de poblaciones separadas, se dice que tenemos dos especies distintas y ha habido una especiación. La selección natural no es difícil de entender. Si los individuos de una especie difieren genéticamente unos de otros, y si alguna de esas diferencias afectan a la capacidad de un individuo para sobrevivir y reproducirse en su medio, entonces, en la siguiente generación, los genes buenos, que favorecen la supervivencia y la reproducción, tendrán un número de copias relativamente mayor que los genes no tan buenos. Y con el tiempo, a medida que aparezcan nuevas mutaciones que se extiendan por la población y a medida que se eliminan los genes llamados deleterios, la población se irá ajustando cada vez mejor a su entorno y al final este proceso produce organismos bien adaptados a sus hábitats y a sus modos de vida. Eso explica por qué las especies parecen haber sido diseñadas, pero sin recurrir a la participación divina. Quiere aclarar que la selección natural no produce la perfección, solo mejora lo que ya se tenía y produce organismos más adaptados, aunque pueden ser no los mejor adaptados, siempre hay potenciales mejoras, ¿no? Y la evolución en realidad nunca se detiene. Existen mecanismos de cambio evolutivo, además de la selección natural, que del que el más importante es la deriva genética, que es cuando se producen cambios al azar en las proporciones de genes debido a que distintas familias tienen distintos números de descendientes, y ese proceso conlleva a cambios evolutivos que al ser aleatorios no tienen nada que ver con la adaptación, ¿no? La influencia de este proceso sobre los cambios evolutivos más importantes es probablemente de menor trascendencia porque no tienen el poder